porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de la Red de Comunicación Indígena. Muy buenos días o muy buenas tardes, depende del horario que estemos saliendo de acuerdo a los horarios que nos brindan las emisoras de esta gran cadena de la Red de Comunicación Indígena. Recordemos a nuestros oyentes que este programa va en diferido y sobre todo en este mes de enero estamos recordando los logros, los acontecimientos que sucedieron en el año 2008. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, y mandarle un cordial saludo para todos nuestros amigos que escuchan en las comunidades indígenas. Y bueno, estamos juntos para empezar, junto a Raúl Calizaya. Uh-huh. Y bueno, es un desarrollo muy importante, ¿no? Lo que ha sucedido o lo que va a suceder en este año. Son importantes los logros que hicieron las comunidades indígenas, en algunas comunidades indígenas, pero está también para empezar. Y otra cosa que nos llama la atención es de lo que todavía no se están cumpliendo, lo que dice el diseño internacional de los pueblos indígenas, también los derechos que contempla y garantiza sobre el territorio. Y es un poco también que más adelante vamos a ir tocando, Carmen. Bien. Hoy vamos a hablar en nuestro programa acerca de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos que están garantizados en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Bueno, haciendo un panorama acerca de estos derechos, que son muchos y que muchas veces a los pueblos originarios no se les da la oportunidad para que se respete y para que se garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas. Así es, Carmen, como siempre hablamos, cuando dice foro permanente de los pueblos indígenas, uno entiende de que cada oportunidad que tengan para hablar sobre un tema como, por ejemplo, tierra, territorio, el ordenamiento territorial, ahí se habla de tener un foro, pero creo que vamos entendiendo de a poco, y yo creo que las comunidades indígenas se están ya poniendo en práctica sobre lo que dicen los convenios, los foros. Es cierto, porque hace mucho tiempo ya que los pueblos indígenas, nuestros hermanos, vienen participando en encuentros, en asambleas, para de esta manera poder compartir el conocimiento y la realidad de su región. Hay muchos casos particulares, poder compartir esta posibilidad con hermanos de todo el país, y en estos talleres de capacitación se espera construir un espacio de intercambio de saberes y reflexiones entre todos los participantes. Vamos a recordar el encuentro sobre espiritualidad indígena que se ha realizado en Orán el año pasado para revalorizar la palabra, la cultura y la identidad. Vamos a escuchar a nuestro hermano Francisco Nazar, él es sacerdote de Formosa. Bueno, un saludo en primer lugar a toda la gente que escucha, a ustedes en esta emisora, a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, a los jóvenes, ustedes comunicadores que van haciendo esta red, la red del pescador indígena. Los huichí tienen una red para ir a pescar y entonces van como atando el hilo y juntándose para hacer la pesca. La red de comunicación indígena es una palabra muy bonita y una expresión que llega, y llega también a las Lomitas, provincia de Formosa, y a muchas otras emisoras. Estamos muy contentos en este encuentro, donde ha tenido dos partes. La primera parte, que ha sido la voz indígena, la voz de los pueblos, la gente que se ha expresado y ha reflexionado sobre su ser indígena, sus ancestros, sus raíces, sus mitos, sus pensamientos, su orgullo de ser indígena, que realmente nos ha conmocionado mucho, ¿no? Escuchar esta palabra y escuchar estos relatos de los pueblos indígenas. Y luego hemos tenido esta reflexión muy interesante sobre la evangelización, pero en una perspectiva ya nueva, como que estamos en un siglo, en una época donde la mayoría de los pueblos indígenas ya han incorporado la vida cristiana en sus vidas sin renegar de su identidad indígena. Y entonces, bueno, hemos conversado, hemos reflexionado sobre la importancia entonces de hacer ese encuentro también con Cristo, con su evangelio, con su palabra, con su fuerza y su energía, para poder también crear la paz, la justicia, el amor, la verdad entre todos. El doctor Zaffaroni, que es del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, un hombre que ha escrito cosas muy interesantes sobre lo indígena en este sentido, y es que la nueva nación que se creó a partir de 1810, la independencia nacional, fue construida sobre el encubrimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces, como que parece que no han sido tenidos en cuenta, esto lo ha expresado y lo ha dicho, y por eso todas las leyes que están escritas y demás son con el pensamiento blanco y no con el pensamiento indígena. En todos los encuentros desde hace unos años ya, más de 10 años ya, en la Iglesia Católica, los indígenas están presentes, participando, dando su palabra, su pensamiento, su voz, en un diálogo respetuoso, en un diálogo que busca la verdad y el crecimiento de todos, porque todos tenemos que incorporar los valores que cada pueblo y cada cultura tiene. Y muchas veces decimos aborigen y la gente cree que aborigen es uno solo, pero no, son diversas culturas. No es lo mismo el idioma guaraní que el idioma huichí, o que el idioma pilagá o el idioma mapuche. Son idiomas milenarios y que todavía están presentes, con todo lo que eso implica para cada pueblo, que es riqueza. Entonces, seguramente que en esta reunión sobre los derechos de los pueblos indígenas, además del doctor Zaffaroni y de muchos otros abogados, pues estarán presentes los indígenas. Finalmente, saludo para la audiencia. Realmente estamos muy contentos por encontrarnos acá en Oram. Bueno, yo le mando un saludo a toda la gente, especialmente a los indígenas que nos están escuchando en este día. Les mando un saludo, les digo que aquello que le dijo Jesús a Lázaro, levántate y anda, que eso es lo importante, ¿no? Que todos podamos caminar, ponernos de pie, trabajar por esta nueva cultura, digamos, del encuentro, del diálogo, del respeto por los diferentes, para que podamos crear una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos el mismo amor, el mismo reconocimiento, y donde todos podamos sentir que Dios nos ha hecho para amarnos, querernos y disfrutar de esta vida. Muchas gracias, padre. Bien, así acabamos de escuchar esto, importante palabra que nos dan sobre los derechos de los pueblos originarios. Y cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas, ahí está la conmovisión, está arribita, porque desde arriba empezamos a ver qué situaciones

en comunidad, sin tanta acumulación y destrucción del mundo natural. Yo realmente estoy convencido que es así, y esa es mi lucha y mi causa. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias a usted. Con respecto al abordaje que se le da con el derecho indígena, bueno, decíamos anteriormente que nuestros hermanos, los dirigentes, los caciques, constantemente están informándose acerca de estos derechos para abordar aspectos jurídicos y prácticos, para poder trasladar luego esa experiencia que han obtenido a la realidad de cada lugar, y también a fin de proveer o afianzar las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo de las comunidades. Bueno, también se escuchan los casos que se lleva, y para que ellos puedan analizarlos en el marco también de la espiritualidad y cosmovisión indígena, y se aporta también la mirada peculiar de los pueblos originarios en las problemáticas que les conciernen. Es la verdad, ¿no? Cuando hablamos de esa, de conservar también, ¿no?, el medio ambiente, los recursos naturales, y cuando hablamos de espiritualidad, como decía el padre, también son derechos que se tienen que contemplar, porque recuerda, Carmen, que hace un año, y ha pasadito un año, ¿eh?, sobre las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Asamblea General. Sí. Y ahí contempla muchos derechos que ahora, por ejemplo, Bolivia lo ha hecho ley. Y faltarían otros países como Argentina. Ese es el tema más pesado, parece, porque a través de estos diputados hacen que nosotros, los pueblos originarios, estemos como aliados, porque es una necesidad urgente para las comunidades. Es cierto, vamos a escuchar más testimonios, y recordemos también que en Jujuy se ha creado el Centro de Estudios e Investigación en Cultura y Derecho Indígena. Esto está funcionando en la Universidad de Salta, y el año pasado también dialogamos con el padre Juan Domingo Grifone, director de este centro de estudios. Escuchemos lo que nos decía. Yo soy el padre Juan Domingo Grifone, soy el director del Centro de Estudios e Investigación en Cultura y Derecho Indígena de la Universidad Católica de Salta, que juntamente con el Obispado de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca y el Populorum Progreso, estamos junto también con el EDIPA, que es el equipo diocesano de pastoral. Tenemos que revalorizar nuestras culturas latinoamericanas, nuestras culturas de los pueblos originarios, ¿no? Por muchos años estas culturas han sido relegadas, ¿no? Y nosotros sabemos de la riqueza que cada cultura tiene, ¿no? Sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, ¿no? Es decir, algo que muchos de nuestros hermanos a veces se avergüenzan, y no debe ser así, porque realmente cada uno debe valorizar a la cultura a la cual pertenece, ¿no? Cultura es todo lo que hace el hombre. No sé, es más culto por ir a la universidad. Nosotros tenemos nuestras culturas originarias de nuestros pueblos que cargan con una inmensa riqueza, y eso es lo que tenemos que hacer conocer, la recuperación del valor que tienen nuestras culturas originarias. El año pasado, gracias al pedido de los dos obispos de Jujuy, Monseñor Marcelo Parentini de Jujuy y Monseñor Pedro Olmedo de Humahuaca, en un convenio con la Universidad Católica de Salta, se crea un centro de estudios e investigación en cultura y derecho indígena, ¿no? Ese es el verdadero nombre del centro. Lamentablemente, el que iba a ser el director, que lo había estado, venía elaborando en la universidad, falleció en los mismos días de la inauguración. Entonces, desde la universidad me ofrecieron a mí precisamente a llevar adelante este centro, el cual lo pusimos en marcha este año, porque, claro, hubo que reorganizar todo nuevamente, porque el que lo había programado, ideado, había fallecido, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a caminar, y esta muestra es el primer paso, ¿no es cierto?, que estamos dando desde el centro, juntamente, como le decía recién, con otras organizaciones, con el EDIPA, también con el profesor Avellaneda. El centro está ubicado en la Universidad Católica de Salta, Delegación Jujuy, aquí nomás frente a la plaza. En este momento estamos haciendo toda una base de datos con respecto a las distintas culturas de nuestra zona, estamos entrando en contacto con todas las organizaciones que están trabajando también, gubernamentales y no gubernamentales, que están trabajando precisamente con las culturas originarias. Finalmente, padre, el 13 de septiembre creo que fue un derecho muy importante a través de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. ¿Hay algún comentario sobre el tema? Sí, precisamente, tengo una cosa muy, muy personal. El 13 de septiembre yo estaba en Canadá. Justamente estaba haciendo, yo estoy haciendo todo un trabajo sobre el tema de la espiritualidad amerindia. Y entonces, becado por la Embajada de Canadá, estaba justamente haciendo un trabajo de campo en una reserva indígena de los pueblos aborígenes Ojibwe de Canadá. Cuando, las Naciones Unidas dan este paso importante con la abstención de Estados Unidos y Canadá, justamente. Yo estando en ese momento en Canadá, viví la reacción, ¿no?, de descontento, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios canadienses y norteamericanos por este hecho de que estas dos naciones, que realmente dicen querer respetar los derechos de los pueblos originarios, se abstienen en un momento tan importante, una declaración tan importante como la que se realizó ese día, ¿no? Realmente los pueblos con los cuales yo estaba compartiendo en ese momento estaban muy doloridos, ¿no? Realmente un dolor muy grande por ver que desde su propio país se les negaba este derecho tan importante. Yo, por medio de este medio, doy las gracias, ¿no es cierto?, a todos, y los invito a los que estén aquí en Jujuy o cerca de Jujuy a pasar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Escuchábamos al padre Juan Domingo Grifone, director del Centro Ejecutivo de Estudios e Investigación en Cultura y Derecho Indígena. También tendríamos que recordar al doctor Agustín Pestalardo, quien ideó y programó este centro de estudios. Él, ahora seguramente desde arriba nos ilumina, sobre todo a todos los que componen este centro, porque era la idea de él. Y no se pudo dar su dirección allí en este centro, pero hay otras personas ahora que lo pueden hacer realidad, ¿no? Acompañar a las comunidades indígenas. Así es, ¿no? Pero anteriormente había una carta, creo que llegó una invitación, pero no hemos tenido suerte de hablar con él, ya cuando él ya se fue con el Señor. Pero esa mirada, esa visión que tiene para acompañar los derechos que está en el artículo 75.17, donde está el comentario que hace, cómo la comunidad podía asimilarla, ¿no? Entonces eso creo que no quedan ahí en palabras así nomás escritas, sino hay alguien que lo están por hacer ejecutar o está ejecutándose. Estamos llegando al final de nuestra primera media hora, Sebastián, hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas, y tenemos la esperanza de que esta historia de los pueblos indígenas se pueda revertir y que nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas, puedan cumplirse como realmente lo establece la Constitución de nuestro país. Enseguida volvemos con más testimonios. Desde nuestro programa queremos llegar a todos los pueblos y acercar la atención hacia esta Argentina indígena que hace rato reclaman sus derechos y que nunca abandonó su dignidad. A todos, bienvenidos. Estamos en la segunda parte de nuestro programa número 179, recordando como siempre nuestro sitio en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, amigos, seguimos hablando sobre las situaciones de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, en América Latina, en el Caribe y en todo el mundo. Estas situaciones, si podemos ver alguna bibliografía que nos habla sobre situaciones de los pueblos indígenas. Y bueno, parece que estamos en esta segunda media hora para seguir hablando a través de esta radio. Así es, hablando de los derechos de los pueblos indígenas y de las diferentes luchas de nuestros hermanos para que se cumplan estos derechos. Recordemos que la nación argentina tardó más de 180 años en reconocer los derechos de los pueblos y de los habitantes originarios. Recién con la reforma constitucional del año 1994 se admitieron los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, allí quedaron plasmados los derechos fundamentales. No fue fácil, ¿no? Se logró por la insistencia de los representantes indígenas durante muchos meses que duró esta convención constituyente en Santa Fe, donde estuviste también presente, Sebastián. Sí, así es. La verdad que, hoy los dirigentes nuevos deben valorar de los nuestros abogados que estuvieron trabajando, acompañando a los grupos, ¿no? Ahí estuvimos nosotros. Y bueno, gracias a Dios de que hoy en día están sabiendo qué es una organización internacional, qué es el convenio internacional, qué es el artículo 75.17, la 23.302 de la política del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. De esto que hablamos, se están enterando las comunidades. Ahí están los fundamentos, los trabajos, y bueno, ahora qué es lo que hay que hacer, hay que reunirse y trabajar sobre este derecho. Vamos a escuchar al padre Miguel Arcángel, de la pastoral aborigen de la parroquia de Yuto, también hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Yo me llamo Padre Méndez Miguel, soy de la parroquia de Yuto, que es aquí en Jujuy, y ahí estoy como delegado de la pastoral aborigen, que no me siento con el nombre de decir más allá de lo que uno es, sino quiero ser un servidor y uno más, porque yo también tengo mi sangre aborigen y respeto mucho a mi pueblo y quiero a mi pueblo, y por eso hoy en esta semana me siento con mucha alegría más de saber de que mi pueblo cada vez es más protagonista de la historia de la sociedad. Sé que falta mucho, sé de mucho sufrimiento de muchas gentes. Mucha gente van ya siendo protagonistas de sus tierras, en su desarrollo, de autogestión, de su lengua. Cuánta alegría a veces cuando uno ve estas cosas, que nuestro pueblo va insertándose a vivir como todo. Todos somos ciudadanos y queremos que realmente se nos respete como somos. Nosotros no habitamos como un ser más y que parece que ahí estancado la realidad nuestra. No, somos unas personas que también sufrimos, que queremos, que amamos y también somos parte de esta historia de nuestra patria. Así que en esta semana agradezco a Dios por toda la gente que han participado, y especialmente aquellos que han venido con mucho amor a sentirse realmente de que demostrar que estamos vivos, que estamos realmente haciendo ver a la sociedad. Por ahí nos han dicho muchas cosas feas, de estar aislado, de estar apagado. No, hoy podemos hablar, hoy tenemos alegría de saber participar y también de reclamar nuestros derechos, los beneficios que tiene nuestra provincia o nuestra nación, pero que cuesta mucho, pero muchos de ellos ya van poniendo también su grano para que podamos también de ir creciendo, para que puedan dar vida a mucha gente, a muchas familias. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos da y el tiempo de estar siempre juntos en armonía para los pueblos y también para aquella gente que están cerca, también como el acompañamiento de las instituciones. Yo siempre decía, siempre, la iglesia que acompaña, que asesora, que ayuda, que está siempre. Es como una madre. Ella siempre acoge a sus hijos y sabe que sus hijos tienen que estar preparados para esta realidad de esta sociedad. Por eso uno desea también que la iglesia sigue actuando así, llegando a todo, para que realmente favorezcan más la dignidad de la persona. Bueno, muchas gracias por este día y bueno, ojalá que pronto estemos nuevamente con otro evento especial que serían en apoyo a los pueblos originarios, Padre Miguel. Gracias a todos y yo los bendigo en el nombre del Señor, que es amor, que es alegría, que es solidaridad, que es esperanza para todos los nuestros pueblos. Ya Surupay. Ya Surupay. También escuchábamos recién al padre Miguel Arcángel de la Pastoral Aborigen de la parroquia de Yuto en el departamento de Ledesma y haciendo referencia también a la defensa de los pueblos indígenas, de sus derechos, también por supuesto a la autodeterminación, a la cultura indígena, a este aporte que brindan a la sociedad que es más que importante. Sí, ¿no? Qué importante, ¿no? Cuando alguien, sea la iglesia, la pastoral, las organizaciones, yo siempre me pongo a pensar, Carmen, que hay muchas instituciones en Argentina que habla de derechos de pueblos indígenas, y por ahí me pongo a pensar si no todo creo que están dándole esta importancia sobre acompañar a la organización indígena, porque, claro, la verdad que los intelectuales, cuando uno como indígena, de pronto uno se enfrenta, ¿no? Les digo con esta palabra, enfrentarse, no pelear, sino que uno habla lo que dice los convenios. Pero para esto también es importante la asesoría jurídica. Cuando vos tenés una asesoría jurídica, realmente, tal cual como dice en el escrito, dice esta ley, este inciso, y creo yo que por ahí se va a entender mejor cuando en las comunidades se llevan esta clase de práctica o taller, que sea para pueblos indígenas, o sea, un taller popular. Justamente mencionabas a las instituciones y a la iglesia, y en el año 1984, luego de una reunión de todas las organizaciones católicas que defienden los derechos indígenas, allí se decidió extender esta celebración de los pueblos indígenas, de la Semana de los Pueblos Indígenas, ya que un solo día dedicado a la realidad indígena era insignificante, porque pasaba desapercibido para la sociedad. Vamos a escuchar ahora una reflexión de nuestro corresponsal Félix Díaz, él es de Formosa. Bueno, mi reflexión es esta y también la exhortación que le hago llegar a todos los pueblos indígenas es que valoren ustedes mismos, hermanos, que no dependan de otro para poder exigir que se cumplan los derechos, porque los problemas son nuestros. No tenemos que esperar que alguien venga y venga a salvarnos. Nosotros mismos seamos los salvadores de nuestros propios problemas. Los derechos están consagrados en la Constitución Nacional, en el convenio internacional. Para poder exigir eso tenemos que conocer primero y estar unidos en esta causa y exigir a los estados que cumplan sus funciones como la constitución lo establece. Por eso mi pedido es que ustedes se animen y que se organicen y que se agrupen. Basta de la división porque eso nos miran desde afuera que somos los malos. Muchas veces nos dicen que somos los violentos, que no quiere trabajar. Muchas veces nos dicen que somos los que no permite el desarrollo del crecimiento del país. Pero muchas cosas que nosotros sabemos que tampoco no podemos demostrar porque no tenemos un espacio que es donde podamos volcar ese conocimiento. Nos falta confianza en nosotros mismos y eso tenemos que valorar como personas. Somos capaces, somos honestos y también somos conocedores de la historia misma del pueblo indígena. Así que a la gente que viene desde afuera estudia nuestra situación y ellos lo comercializan en el tema del turismo, en el tema de los historiadores, los antropólogos que muchas veces ocupan esa sabiduría indígena y lo vuelcan en un libro y empiezan a negociar la historia indígena. Y eso creo que tenemos que pensar bien las cosas que debemos decir y hacer. Es necesario la unidad de todos los pueblos. Dejemos de mirar al otro porque tiene otro pueblo y no tenemos que hablar. Tenemos la posibilidad de juntarnos y de poder defender lo nuestro. Y creo que eso depende de nosotros.

Bien, diputado, le agradecemos por su tiempo y agradecerle y felicitarle por este proyecto de ley, por luchar al lado y junto con los pueblos originarios. Es fundamental. Acompañar a los pueblos originarios para mí es una cuestión de vida. Yo, como decía fuera de micrófono, no vengo de la política, es la primera vez que estoy en el Congreso de la Nación. Y como le dije al propio gobernador Wiener, yo termino en diciembre del 2009 mi mandato y no lo voy a renovar porque quiero seguir trabajando con la gente del norte de la provincia de Santa Fe, trabajando por mi provincia y como lo hice también con las instituciones como Incupo Fundapaz, acompañando los desalojos en Pozo Barrancayo, en muchos lugares de Santiago del Estero, y no era diputado de la Nación. Con esto quiero decir simplemente de que acá tienen, no digo un referente, no tengo la autoridad para hacerlo, sino que tengo con un compañero de ruta, como también lo decía usted, Carmen, recién, para estar al lado, ni adelante ni atrás. Ojalá que pronto el Estado argentino también dé lugar para el tratamiento de esta ley. Sabemos, como usted bien lo dijo anteriormente, en este momento están abocados por otro tema retenciones y esa ley que tiene a todos ahí en el Congreso. Porque es importante que la Nación Argentina salga de la deuda histórica que tiene pendiente con los habitantes milenarios. Sí. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, ha sido un gusto enorme charlar con ustedes y un beso grandote. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y así llegamos al final de un programa más. Y como hemos venido recordando a través de los testimonios de instituciones, también de la iglesia, de mucha gente que está trabajando junto a nuestros pueblos originarios, hemos visto que tenemos derechos y aunque muchas veces son ignorados, para que haya justicia debemos exigir que se respeten. Porque si hacemos respetar nuestros derechos, vamos a poder desarrollarnos en paz, en dignidad, y ahora y en el futuro. Así es, ¿no? Con esta armonía de los pueblos indígenas, como decir, cuidar todo esto. Y yo creo que tengo muy seguro que pronto las comunidades van a estar festejando con la entrega de título de tierra. ¿Qué más también? Hay para el recurso natural, también eso también se está poniendo muy fuerte, pero yo creo que es un trabajo, un deber de las instituciones, organización no gubernamental, que realmente lo están acompañando a los pueblos indígenas. Hermanos, muchas gracias por aceptar esta propuesta de la Red de Comunicación Indígena y poder compartir todo lo que acontece en las comunidades indígenas. Será hasta la semana que viene. Y bueno, yo también le digo hasta la próxima semana, junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, hasta un próximo encuentro. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.